Esto no acaba caminante, no hay camino, se hace camino a patadas. Lluvias, ciudades vacías, incendios. Moles, moles, moles, bemoles. El pez moderno bebiendo su infancia. Cuento de niños, Blancanieves gastada. Escombros, iglesia, memoria, comillas. Sexo, flexo, oh. Sexo, flexo. Tengo duende mentes, todo el mar de la gente. La rabia está dibujada en la frente. Un reloj de oficina, un colchón de camilla. La nostalgia de tu voz insolente. Ríos de vino, canciones, abismos, un poco de agua y por favor. Quiero sexo en el sepulcro, mente sana, en cuerpo muerto y alma urgente. Osvaldo, Ángel, Jimé, Jara, los Hans. Vida, vida, vida y herida. Hierba intranquila, mi surco inocente. Bebita, te quiero, princesa, mi amor. Te debo las postales de algún tiempo mejor. En vez de puerta, escribo puente. Pecado, pescado, marcado, mercado, marcado. Hay frases que no entiendo. Come on, come on, come on, país en coma. Modesta, ni cernita, ni significante. Me aplicas tus leyes y memoria con botas. Pelucas, madera, tontita, lechuga. Metra, metra, metra, ya te. Abrir, mirar, llover, crear, hacer. Como un pez moderno que niega el poder. De la cárcel, cadenas, violencia, comillas. Happy, happy, happy. Bienvenido al estandarte, bienvenido al corazón. Tu puerta, el cielo, la lluvia, mujer. Descalzo, consciente, amante y pensante. Arte, amarte, arte, amarte. Quiero abrir, mirar, llover, crear, hacer. Pelear, seguir, jugar, abrir la piel. Mirar, jugar.